Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barro chulo! Esto es el intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC de Piedra dándote la bienvenida, esperando que llegues hasta el final. Ay, me cansé al decir eso. En este programa vamos a tener vamos a estar platicando del disco Caifanes, antes de que nos olviden. Es un cover que sacaron hace por los 90, creo. Es más que nada disco, yo lo conseguí en cassette, fue uno de esos, de los últimos cassettes que llegué a comprar fue este tributo a Caifanes. Lo que me gustó del cassette fue que las bandas no eran muy conocidas, ¿no? Hay una que otra que pues, sí era conocida en su tiempo, ¿no? Como Los Exquisitos, Volumen Cero, Limbo Samba, por decir esas que eran de las más conocidas. Las demás es, por ejemplo, Doctor Cross, que yo ni me acuerdo qué pedo. Más bien nunca los llegué a oír. Las Malvadas, que se escucha un grupo chido, ¿eh? O sea, al hacer otra vez la recopilación de las canciones, ese de Las Malvadas es como que un grupo chido de morras. No sé por qué no habrá pegado tanto. Me voy a dar a la tarea de buscar información o algunas rolas, porque me gustó la banda, sí me gustó. Ahorita que me dé un tiempo, aunque no lo crean, en que digan que no, esto sí tiene su tiempo de investigación, aunque lo digo que soy un huevón y que no me gusta dar datos y demás cosas, pero cuando se trata de que algo me prenda, ¿no? Una banda, ya sea una banda, una película, un género, un fanzine, o sea, de ese tipo, lo busco, ¿no? Y hasta no encontrarlo, trato de al menos acercarme un poco. Y en este caso, la banda de lo que es Limbo Samba, ya desde cuando tengo la idea de hacer un disco. Digo un disco, perdón. Jefa, un programa de Limbo Samba, que se me hace una banda muy olvidada y no valorada en su tiempo. Creo que es más una banda muy chida. Y estas de Las Violentas, creo que es una buena banda de morra. Se me hace una buena. O sea, se me hace raro que estas bandas no prendieran. Pero bueno, al fin y al cabo las conocí por tributo. La verdad es que es muy aburridón en cierto sentido, pero está chido. O sea, vamos a escuchar mejor dos rolas y regreso a platicar un poco más del disco de Caifanes, el tributo, antes de que nos olviden. Vamos a escuchar El Elefante del Safari. Creo que esta canción viene, es de su disco cuando eran Las Insólitas Imágenes de Aurora. Otra nota, voy a hacer ese programa de Las Insólitas Imágenes de Aurora. Ahí tengo el cassette. Y nada, es cuestión de que lo busque y lo empiece a digitalizar. Y también vamos a escuchar la de Afuera con Doctor Cross. A ver qué tal les late estas bandas. La de, espero que la del Safari está chida, de Los Exquisitos. La de Doctor Cross es muy su estilo. Pero bueno, vamos a escucharlas y regresamos a seguir platicando de este disco tributo a Caifanes. El otro día pude hablar con el sabiondo paquidermo. Muchos secretos me contó, pero solo uno pude ver y fue volar. Charles Darwin, al cuidador de un zoológico en Alemania. El hombre suministraba laxantes a un elefante que padecía estreñimiento. Un gesto sospechoso llevó al cuidador a asomarse a la retaguardia del animal, que lo sepultó bajo una fuente de excremento. El hombre murió asfixiado. Estamos de vuelta para seguir platicando acerca del disco tributo a Caifanes antes de que nos olviden. Pero justo, ¿no?, antes de continuar con esto, me gustaría mencionar que, pues, parte, ¿no?, de compartir que hoy es un día medio culerón. Bueno, ni sé qué tan culero puede ser, pero hoy toca ir otra vez a la casa de empeño, ¿no? A dejar unas chácharas para seguir con el proyecto, para seguir sobreviviendo. Es difícil. Hace unos días estaba escuchando una conversación, bueno, leyendo en una conversación en Telegram de un grupo que se llama El Miau, donde hablan acerca de la falta de apoyo a ciertos proyectos, ¿no? Entre ellos salió El Rancho, otros tipos de proyectos que andan ahí, pues haciendo su lucha, ¿no? Y picando piedra, buscando esas como donaciones, ¿no? Y vi que hay varias formas, ¿no?, de conseguirlos, ¿no? Sobre todo acercarte a asociaciones civiles, a organizaciones, pero así como hay varias, también están las famosas, o sea, la competencia desleal, ¿no?, donde ya hay proyectos que están, que viven de eso, ¿no? O sea, viven de las donaciones, viven, no más de las donaciones, de los concursos, ¿no?, a proyectos y todas esas ondas. Y pues es un poco desalentador, ¿no?, de cómo se va configurando la situación que vivimos algunos, en los que creemos en que se puede compartir un proyecto y al menos recibir de vez en cuando alguna donación, ¿no?, sin el propósito de pasar la charola. Aunque yo lo hacía al principio, ¿no?, traté de varias formas de poder sacar recursos económicos para mantener el proyecto y vi que fue un fracaso total. Creo que no a veces en esa conversación pues me puse a pensar y dije, pues a lo mejor este proyecto no es que se tenga que dar dinero, ¿no? Creo que ya es a lo mejor hasta un viaje personal en el cual a mí me va a tener que costar y dejar de pensar que alguien va a dar unos cuantos pesos, ¿no? O sea, como que es pues caer en la realidad, ¿no? O sea, cuando se dice, ¿no?, la realidad es triste, la realidad es culera, pues me doy cuenta, ¿no? Así como también he mencionado infinidad de veces que para mí la vida es como una, como un perro que te muerde, ¿no?, y no te suelta. De vez en cuando deja que sus colmillos salgan tantito, ¿no?, pero cuando más o menos está chido, viene otra vez esa mordedura, ¿no? O sea, en ese sentido para mí es esta onda, ¿no? Creo que caminar, andar solo, en hacer un proyecto solo, esperando que alguien te dé o que te vea y que te diga, cámara, ahí está mi carnal, unos cuántos pesos, no me afecta nada en donar en ti, en que esté donando 300 o 400 cada 15 días en Netflix. No ha pasado y no va a pasar, creo, en este momento a lo que estoy hablando, no ha pasado. Nada más me han donado 200 pesos y una mochila, con lo cual agradezco. No es como echar en cara ni nada, ni decir que... No, a veces me acusan mucho de que soy que me hago la víctima, pero es que si estuvieran antes, si se pusieran mis zapatos, creo que no es cuestión de que se haga uno la víctima, es cosas que uno siente y las dice, ¿no? Porque es parte importante a veces no quedarse con nada, a veces tener dos, tres secretos está chido, pero a veces también cuando decir uno de que pues no está jalando este proyecto, no es como lo que yo esperaba. En cuanto al dinero, en cuanto a los que me ven, fíjense que hasta en eso no siento tanto pedo en que no me vean mucho, en que no sea una cuestión viral ni del que se esté hablando, ¿no? Eso creo que es parte de lo que yo estoy, de lo que yo he tratado de vivir, ¿no? El anonimato, la cuestión de under, la cuestión de la contracultura, la cuestión de estar abajo, ¿no? Y vivir abajo y llevarla abajo, ¿no? Como que también estar en contra de esos radares, ¿no?, que de las famosísimas, ¿cómo se llaman?, algoritmos, ¿no?, de las inteligencias artificiales que te buscan y te encuentran, ¿no? Como que estar abajo está chido, ¿no? O sea, a veces se libra uno de que los estén cancelando el programa cada ratito. O los quitamos esa presión, ¿no?, de que tenemos que generar tantos videos o tantos likes para que nuestro canal esté continuamente, sea entre los la búsqueda, ¿no? Creo que es así como funciona en YouTube, ¿no? Creo que tienes que generar cierto contenido, ciertas horas para que puedas empezar a monetizar, para que empieces a hacer de los primeros videos que aparezcan, ¿no? O sea, es otra competencia desleal. Creo que a veces no se compara ni siquiera el que se dice ni qué canales, o sea, en quién entramos, ¿no? Es decir, quién es más importante, quién no, y quién merece más audiencia y quién la está forjando poco a poco, ¿no?, y bajo qué costo. Y sobre todo, ¿no?, si está pensando en la idea más que generar dinero y dejar de trabajar y pensar que va a vivir de eso, pues ya es otro patín que cada quien lo va a interpretar. En ese sentido, ¿no?, como que aquí pues andamos chambeando en otras cositas, pero dentro de la cuestión del punk, ¿no?, hazlo tú mismo y compartiendo, ¿no? Como yo veo mucho Sin Antena, sobre todo unas narrativas audiovisuales salvajes, como una editorial bien grande, ¿no? Es una editorial, o sea, me refiero grande a que abarca un programita de radio, un fanzine fotográfico y unos videos experimentales. O sea, como una pequeña editorial ahí que es punk, ¿no?, que está haciendo su luchita y que está viviendo ahí de lo que más bien el querer hacer, ¿no? O sea, estoy viviendo, este proyecto está viviendo de lo que estoy generando aparte, ¿no? O sea, como que un momento sí pensé que se podía al menos, no sé, pagar el hosting, pagar cosas, ¿no?, por medio de donaciones. y ni eso, o sea, como que es duro, ¿no? Es muy duro este pedo, pero bueno, ya, simplemente quería desahogarme, ¿no? De lo que toca ir otra vez a la casa de empeño a dejar unas cosas para ponerle huevos y sacarlas al otro mes, ¿no? Eso esperemos que no se pierda. Y bueno, vamos a hablar de, bueno, del disco ya hablaré en la parte final. Creo que este más bien fue la casa de empeño Caifanes antes de que nos olviden nuestros artículos, hubiera llamado así. Pero bueno, la canción que vamos a escuchar ahorita, que se llama Metamorfóame, que le encanta y me encanta a mí. Bueno, más bien, qué estúpido me había ido. Bueno, la de Metamorfóame de Caifanes, pero que le hace el cover. Creo que es un cover que si yo fuera Saúl Hernández le diría, te regalo la canción, güey. Creo que yo la canto chido, pero te la mamaste. O sea, Limbo Samba. A mí me gusta mucho esta canción. Con Caifanes me gustaba de por sí, pero con Limbo Samba sí fue. Me explotó esa madre. Dije, güey, no mames. Y la he utilizado unas 5 veces para hacer videos de Sacrificio 69. El primero que hice, que es el más visto, uno de los primeros videos que hice con la firma de Sacrificio 69 y que es de los más vistos, se llama Metadona A y Metadona B. Y puse esa canción, toda la canción, así me valió verga. Y dije, nah, chinguen a su madre, copyright, vale la pena. Y no me arrepiento, es una de los videos más vistos que tengo con esa canción. Me gusta mucho la canción de Metamorfóame con Limbo Samba. O sea, siento que le da un poncho, está bien prendida, a mí me late y siempre que la escucho se me figuran 2-3 cosas, o sea, como que es de esas canciones que las veo y empiezo a decir, no mames, voy a hacer un video de esto y esto, o sea, como que me inspira mucho, ¿no? Ese ruido, esa manera de decir las cosas, esas metáforas que ocupan, o sea, está bien vergas, para mí me late mucho esta canción y con Limbo Samba. También siento que Limbo Samba es una banda como que no sé qué pedo, o sea, no he visto muchas cosas y creo que es una banda muy, muy chingona. O sea, apenas he estado otra vez para volver a hacer este programa, volví a escuchar y me aventé unas rolas de Limbo Samba que voy a hacer en ese programa, neta, que se me hace un programa muy chingo. Se me hace un programa, epa, ya adelantándome se me hace una banda muy chingona y creo que no fue muy valorada. Al menos yo creo, que al menos ese es mi entender, ¿no? De los 90, supongo, que habrá salido. Pero no mames, vale la pena esa pinche banda, neta, Limbo Samba. Es como el que según yo hice de los primeros también como programas, intentos de programas de radio, fue sobre, ya se me olvidó, Hurricane G, es una hip hopera de allá de, bueno, es de Nueva York, pero sus padres son puertorriqueños y trae un flow bien vergas, o sea, se me hace muy chingona y no muy conocida. Creo que tienen un disco, se llama Mamita, creo. Hice también un programa, fue de los primeros que me aventé en hacer sin licencia. Es que en ese tiempo traía la onda de hacer como que grupos que no eran muy conocidos, que según yo para mí no eran muy conocidos, y pues acá a conocer. Por ejemplo, hice el de que nada más fue ese y el de Juan Hernández, creo que se llama así. El que canta el de la Mona, ya se me olvidó el nombre. Pero es así un tipo Rodrigo González, pero más punk, más barrio el homie, no me acuerdo cómo se llama, qué pena me da, pero ay. No, es que tiene buenas rolas, la torta, ¿cuál es la de? En una nube de color blanco, o sea, que habla del PVC, del activo, o sea, está chido. Juan Hernández, creo que es Juan Hernández, bueno, ahí luego les paso el dato. Mientras tanto vamos a escuchar a Limbo Samba con Metamorfóame. Por esta canción valió la pena comprar el cassette y el disco ya pirata después. Viejo. llegamos a la parte final, Barrio, y pues se te agradece tu escucha, tu tiempo y el llegar hasta aquí. Muchas gracias por darme el chance, ¿no?, a las narrativas audiovisuales salvajes acá con el MC Edad de Piedra que habla bien culero, ¿no? No sé por qué ni me aviento a hacer estas cosas y estoy bien chavo, pero bueno, el pedo es que esto, ¿no?, las narrativas audiovisuales salvajes por lo cual estoy viviendo ahorita, neta, por esto estoy viviendo, es mi, ¿cómo dicen?, cuando es te alivia el dolor, es tu, ay güey, y esa es una palabra que ocupo mucho, es mi paliativo. Las narrativas audiovisuales salvajes son mi paliativo. Ya ni el alcohol, ni las drogas, ni el sexo, nada de eso. Ya el sexo no sé por qué no tengo mucho. para decir, ¿no? Pero sí, ahorita las narrativas audiovisuales salvajes, NAS, es mi paliativo. Me gusta mucho la onda que traigo, aunque varia banda no la entienda o le pase de largo, ¿no?, cuando yo platico de NAS, la neta es que lo platico con mucha pasión y lo seguiré platicando con mucha pasión, ¿no? Cuando hablo de este proyecto, de NAS, de Sin Antena, de Sacrificio, de Sin Licencia, de Segmento Podrido, o sea, muchas cosas que hago con gran pasión, ¿no?, y que tienen todo mi tiempo, todo mi dinero y se llevan toda mi creatividad. Pero pues está chido, la neta que está muy chido. Y ya bueno, después de que ya ando medio melancólico, toca dar la conclusión más que nada del disco, cassette. Yo lo compré el cassette hace un chingo de tiempo, lo perdí, pero me volví a comprar el disco pirata. Me llama mucho la atención las bandas porque había bandas que no había escuchado, como la que viene ahorita, que es la de LCDLL, y Las Violentas, Doctor Cross, y en general son esas, ¿no? Las otras la verdad es que no me acuerdo mucho. Creo que era Violeta, no me acuerdo, no voy a estar inventando. Esas bandas se me hizo interesante escuchar los covers, ¿no?, de Caifanes en bandas que no eran muy conocidas. Creo que investigando un poco, ya hay otro cover de, creo que hay hasta dos covers de Caifanes o Jaguares, hasta de banda. Estaría chido, ¿no? Antes no me puse mucha atención, estaba haciendo otras cosas, pero sí lo llegué a ver. Y en general, así ya de conclusión del disco, me parece un buen patín. O sea, que esta oportunidad de que se le dé a bandas en ese tiempo, a bandas que para mí no eran muy conocidas, se les dé el chance de interpretar a un grupo tan conocido como los Caifanes del rock mexicano. Y es algo que se valora luego mucho, ¿no? Que esas bandas que digan, ah, bueno, pues que las diga fulanito de tal, ¿no?, en vez de que los digan los mismos de siempre, ¿no?, su grupito entre ellos, ¿no?, que lo digan otra banda, ¿no?, otras bandas. Y creo que es un buen disco para mí. O sea, sí vale la pena dos, tres rolas. La del Safari, la Metamorfeame, que es una de mis 10 canciones favoritas. Creo que ya está entre las 5 primeras. No sé ni por qué dije eso. Volumen Cero, o sea, como que está chido. Antes lo volví a escuchar ya después de tanto tiempo. En todo el disco lo volví a escuchar. Me pareció buen disco. O sea, sí lo terminé de escucharlo. Dije, ah, no, pues está chido. Dos, tres rolas, ¿no? Sí, sí valen la pena. Y dije, pues voy a hacer el programa. Creo que ya llevo varios de Caifanes, así es que pues ya, ni pedo, tienen que aguantarse, homie, si es que me están escuchando. Y todavía viene cuando voy a hacer el de Las Insólitas. Ese voy a ir al Chopo, porque ese lo tengo el cassette, pero no sé si jale, lo voy a estar consiguiendo otra vez el para digitalizarlo. Voy a ver si lo llego a encontrar en CD. Yo creo que sí, o sea, la neta es que también lo quiero comprar, o sea, como para mi colección de discos. Creo que vale la pena tener un disco como Las Insólitas, Imágenes de Aurora. Y ese me gustaría mucho platicarlo con Pablo. Pero ya saben, pedillos ahí que tuvimos, sobre todo de mi parte. Yo soy una persona que me alejo muy cabrón. O sea, puedo estar así buenos días todo un mes, en serio, todo un mes sin faltar. Amiga, amigos, sin pedos, ¿no?, hasta familiares. Pero me entra la depresión, me entra el alcoholismo, me entra mis demonios, me entra sobre todo la depresión. Y valió verga. Me pongo a tomar, me tiro no salgo del cuarto, pues estoy mal, ¿no? O sea, me pongo muy mal, no quiero hablar con nadie, ni eso me dura casi un mes, dos meses, que esporádicamente llego a escribir y todo eso. Antes me pasaba con más frecuencia, ahorita ya estoy más alivianado por lo mismo del sin licencia. Es muy raro que yo, que aún así estando depresivo, sigo haciendo sacrificios, sigo haciendo segmento podrido, sigo haciendo sin licencia, sigo haciendo los fanzines, sigo haciendo las fotos, ¿no? Sigo digitalizando, ¿no? También es algo así como que, por muy jodido que esté, es algo que me levanta de la cama. Cuando antes ni siquiera el alcohol, en serio, el alcohol obvio me tumbaba, pues decía, ah, bueno, pero no era así como de, ah, hay que seguirle chupando, ¿no? O sea, como que sea, güey, si no chupo no hay pedo, güey, o si no me drogo no hay pedo, voy a estar aquí pues, llorando, acostado, ¿no? Y en cambio con este proyecto sí es así de, güey, no mames, aunque no me escuche nadie, no, aunque yo sé que me van a pasar de largo, todo el pedo, voy a seguir haciéndolo. Y me comprometí un año, llevo un año comprometido con este proyecto y creo que no le he fallado, creo que he estado al 100, o sea, he estado más que al 100, he dado todo. He estado dando todo, aunque no lo crean, banda. A veces eso es eso, ¿no? Cuando ya no das todo, cuando ya no hay nada. ¿Cómo te das cuenta cuando ya no hay nada? Es como un adicto, ¿no? Como un adicto se da cuenta cuando ya no hay nada que dar, que vender, que empeñar, que regalar o que robar, ¿no? Cuando todo te lo fumaste, o sea, es... Pero sin embargo hay algo, ¿no? Así me pasa a mí con este proyecto. Cuando digo, ay, ya no mames, ya no hay nada, me levanto y sigo para adelante. O sea, se escucha muy trillado esa frase de seguir para adelante, pero sí, yo así lo hago. Chales. Aunque luego sí es culero. Ya, ni pedo. Vamos a escuchar dos rolas. Que es la de Viento de LCDLLL. Y mátenme porque me muero de la violenta o violentas, que para mí es una buena banda. No te voy a investigar de qué pedo con esa banda. Así es que esto fue Sin Licencia, el intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En Ciudad de Piedra, despidiéndose y esperando que lo escuches, lo compartas y ahí lo difundas, como de eso se trata. Y si puedes, y si está en ti y no te quita mucho de tu economía, donar un poquito, no te quita nada.